Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en conmemoración de la Ley 23.849 que aprobó en el Derecho Interno la Convención sobre los Derechos del Niño y sentó las bases del Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país. Para hablar de la importancia de este día y de la importancia de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, estamos en línea con Silvana Rodríguez Musso. Ella es abogada especializada en familia y nos va a contar un poquito de qué se trata este día y por qué es tan importante reconocerlo y celebrarlo de alguna manera. Silvana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Romina es mi nombre. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, hoy se celebra este día los derechos de los niños que son tan importantes, que son tan hablados y que a veces son tan manoseados también. Sí, hoy se conmemora, como bien vos decías, por la sanción que hace Argentina en 1989 y a partir de allí la Convención de los Derechos del Niño, que es una de las convenciones internacionales más ratificadas por todos los países del mundo, salvo Estados Unidos, todos los países han ratificado, y marca un hito en lo que es los derechos de niñas y niños, y por eso es tan importante celebrarlo para poder, más que nada, visibilizar, ¿no? Uh-huh. Esto es uno de los principales avances de esta convención, empezar a hablar de los derechos de niñas y niños. Bien, ¿cuál es? Antes hablábamos de niñas y niños como objeto de protección, uh-huh. La convención los reconoce como sujetos de derecho. Esto es que tienen los mismos derechos que tenemos las personas adultas, con un plus de protección por la propia vulnerabilidad propia de la edad. Pero es empezar a hablar del tema y reconocerlos como personas, ¿no? Como tales. Seguro. Bien, como abogada de familia y seguramente habiendo participado de un montón de casos y habiendo visto y escuchado y habiéndote enterado de un montón de situaciones, ¿cuáles son, desde tu criterio, estos derechos que quizás son más vulnerados, estos que más se pasan por alto? Yo más que nada pienso, y la experiencia va indicando, y las encuestas también nos van mostrando esto, que son sujetos de violencias, de violencias en todos los aspectos por parte de los adultos y adultas, y de los adultos que son los que más tienen la obligación de cuidar de ellos, porque sabemos que las violencias ocurren en los espacios más íntimos de las familias. Entonces las personas donde ellos y ellas deberían sentirse seguros están siendo vulnerados su derecho. El principal flagelo hoy por hoy de niñas y niños es la violencia. Y dentro de estas violencias, el abuso sexual, también lamentablemente, digamos, encabeza las encuestas de derechos vulnerados de niñas y niños. Uh-huh. A su vez, esto como gran daño directo, y a su vez son también objeto de daño de las propias decisiones de los adultos, que los ponen en el medio de situaciones de las comunes que nosotros denominamos cuando se discuten temas de cuidados, sistemas comunicacionales, cuotas alimentarias, que son temas de adultos donde entran en juego y los toman como rehenes de estas decisiones que por ahí los adultos no están pudiendo resolver. Esto también lo vemos cada vez más en los casos, que cada vez son más complejas las situaciones propias de los adultos, pero que, digamos, los dejan en el medio, ¿no? En esta tirantez de no poder los adultos, las personas adultas, manejar estos conflictos. ¿Y de qué manera se resguardan los derechos de esos niños? Y en principio, digamos, hay, desde nuestra perspectiva, yo como abogada particular, cuando hago un caso, un tema, digamos, en específico, es valorado como interés principal el interés de estas niñas y niños. Uh-huh. Y después están todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que tienen sus sistemas de protección, que cuando sus derechos se ven vulnerados también pueden actuar de oficio. Hoy por hoy lo bueno de empezar a conocer esto, que hoy ustedes me estén llamando y que estén todos los medios, que es el día, y que por qué se conmemora, está bueno porque se visibiliza la problemática. Hoy por hoy las escuelas están mucho más informadas, hay mecanismos aceitados cuando se detectan abusos, violencias o descuidos, negligencias. Uh-huh. Y ahí, comienza el camino de protección cuando sus derechos son vulnerados. Bien, imposible pasar por alto la importancia de la ESI, ¿no? Ya que estamos hablando de derechos y de vulneraciones de derechos de las niñas, la importancia de la ESI justamente para reconocer estas situaciones, que muchas veces han sido vistas a partir de una clase de ESI. y más que nada para prevenir, ¿no? Porque a veces cuando llegamos con el daño ya producido, es muy, muy difícil poder subsanar y sabemos todas las secuelas que dejan niñas y niños, los abusos, las violencias. Entonces, la ESI, poder prevenir estas situaciones, que ellos y ellas estén informadas sobre lo que implica su cuerpo, qué se puede y qué no se puede, qué no pueden hacerlo, qué cosas no normalizar como conductas en las niñas y niños, está muy bueno para que ellos también puedan defenderse, digamos. Uh-huh. Hay un término que apareció quizás en los últimos meses que fue bastante polémico, que causó bastante revuelo, que es la alienación paternal, ¿no? O parental, sí. Perdón. Parental. ¿A qué se refiere y por qué causó tanta polémica? En principio hace alusión a cuando los adultos, esto, ¿no? Los atrapan a las niñas o niñas en su propio discurso y lo hacen que el niño o niña reproduzca discursos, acciones como propias, pero en realidad parten de premisas de los adultos. Igualmente hoy está casi como descartado, uh-huh, digamos, este término en sí, pero alude a eso, al atrapado que queda el niño o niña en un discurso hecho por el propio adulto o adulta, digamos. Esto es también una vulneración de derechos. Porque se le está impidiendo al niño expresar su opinión propia, o bueno, o simplemente quedar afuera de situaciones que no lo involucran. Sí, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener, cuando hay un conflicto entre un niño o niña y un adulto, que el interés que debe prevalecer es del niño o niña. Y también, para saber su verdadero interés y su verdadera necesidad, es fundamental su participación y escuchar su voz, que esto es lo que venimos pregonando quienes luchamos en defensa de la niñez, digamos. Uno de los aspectos fundamentales que lo marca la Convención de los Derechos del Niño, y después el comité que es el que saca las observaciones en relación a interpretaciones de la Convención, marca que la única forma de conocer su verdadero interés es escucharlo, obviamente acorde al grado de madurez y desarrollo que tenga cada niño y niña, pero a veces, en esta escucha, obviamente tiene que haber organismos especializados escuchando realmente que el discurso sea propio y que no sea manipulado, que es lo que por ahí se escucha con este término de alienación. Claro. Pero bueno, hoy por hoy los organismos interdisciplinarios, vuelvo a decir, gracias a Dios estamos más aceitados en estos procedimientos, las normas están, falta muchísimo para que todos los organismos actúen en concordancia, de forma simétrica, pero hoy están acostumbrados y tienen herramientas y técnicas para una escucha activa, una verdadera escucha para bien desentrañar si es un discurso propio del niño o niña o es un discurso armado. Y siempre teniendo en la cabeza que las niñas y niños no crean. La mayoría, el 99% no inventan cosas. Lo primero que hay que hacer es creerle a un niño o niña en cualquier situación de vulneración que quiera expresar, que haya sentido, que haya padecido. Y a partir de ahí, bueno, hay que hacer una intervención interdisciplinaria para manejar esto, pero escuchándolos y escuchándolas para saber realmente cuáles son sus necesidades. Y a partir de allí, establecer medidas de acción, políticas, cómo intervienen, cómo intervenimos, digamos. Esa es la base. Bien, Silvana, yo no sé hace cuánto empezaste a ejercer, pero se me viene a la cabeza que sin duda se ha avanzado mucho en materia de derechos, no solo en cuanto a niños, niñas y adolescentes, sino también en derechos y en protección hacia nosotras, las mujeres, que también somos vulneradas muchas veces. Y sí, ahí, digamos, yo hace 22 años que ejerzo, siempre fue en la práctica el derecho de las familias como mi especialidad. Después realicé un posgrado, el diplomatorio, bueno, fui especializándome en lo que es académico, pero sí la práctica también en el ejercicio me ha demostrado, por un lado, que las situaciones cada vez son más complejas, las violencias son cada vez más complejas, la intersección entre violencias o la doble vulnerabilidad, una niña está sujeta a una doble vulnerabilidad, su condición de niña y su condición de mujer, y a ello le podemos agregar su condición de discapacitado, persona con alguna discapacidad. Con lo cual, es muy complejo. Cada vez tenemos un campo más amplio para actuar. Y en la mujer lo mismo. Yo creo que se ha avanzado un montón, se tardó mucho, por ejemplo, la provincia de La Pampa fue la última provincia en adherir a la Ley Nacional de Protección de Derechos al Sistema Integral, pero hoy normativamente estamos como, digamos, está cumplida la adopción de la norma. Falta esta puesta en práctica o esta simetría entre la norma y cómo trabajan las instituciones desde cada uno de su lugar por ahí en la práctica. Pero bueno, se ha avanzado muchísimo, como venimos diciendo, lo que es mujer también. Silvana, discúlpame, estamos teniendo problemas de comunicación y no se está pudiendo escuchar bien lo que estás diciendo, así que vamos a volver a comunicarnos con vos inmediatamente para poder continuar la nota de la mejor manera posible. Bien, súper interesante todo esto que hablábamos con Silvana en materia de derechos para niños, niñas, adolescentes. Es imposible no preguntar también por los derechos de las mujeres, por cómo va avanzando. Recién ella decía que las situaciones son cada vez más complejas y ahora le vamos a preguntar si es que esta complejidad es así o responde quizás a que cada vez se ahonda más en la problemática y uno va tratando de llegar más al fondo de la cuestión. Quizás hace unos años todas estas cuestiones se trataban más por arriba. Silvana, ¿te tenemos de nuevo ahí? Sí. Ah, sí, genial, no sé, discúlpame, teníamos problemitas de comunicación. Decía que vos recién mencionabas que las situaciones son cada vez más complejas. Y lo que yo quiero preguntarte es, si es que son más complejas o esto responde a que se ahonda cada vez más en la problemática, que cada vez uno intenta desenmarañar la cuestión más desde el centro para ir al kit. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Porque hay mucha información, se han visibilizado un montón de cosas, la mujer tiene un montón de accesos a un montón de cosas, como decís, que antes no se tenía, hoy está puesto más en el tapete estas discusiones. Pero también las sociedades y las problemáticas son más complejas, ¿no? Hay un intercambio, hay un montón de situaciones familiares desde lo que llamamos viejo familias ensambladas, multirelaciones, hay un montón de cuestiones que por ahí hace que las relaciones salen desde lo nuclear y hay un montón de relaciones parentales y no parentales que por ahí complejizan la situación. Sumado al problema cultural y de valores que tenemos como sociedad, una sociedad de consumo que supone un montón de cosas, problemas económicos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Los problemas son complejos. Obviamente que hoy hay un montón de información y se conocen un montón de cuestiones que quizás antes no se andaba tanto como vos decís, pero sí como sociedad y como conflicto, y en especial conflicto familiar, han evolucionado. Hay menos tolerancia, hay más violencia, lo vemos en la calle, lo vemos en cualquier, digamos, situación. A eso me refiero con que las situaciones son mucho más complejas. Bueno, Silvana, y ya para ir cerrando, después de un año y medio, casi dos, de pandemia, ¿considerás que los derechos de las niñas durante todo este periodo peligraron más? Sí, totalmente. Totalmente, porque en esto mismo que yo te mencionaba antes de poder escuchar la voz de ellos y ellas en situaciones que necesitan protección, estuvieron callados y encerrados, y encerradas, digamos. Fue muy difícil, de hecho, hay muchas niñas y niños con muchos problemas de salir al exterior, relacionarse, ya de por sí en situación de no vulnerabilidad, digamos. En una situación de vulneración, mucho peor. Hubo mujeres que se quedaron en la casa encerradas con el violento dentro, porque no tenían otra opción, porque no se podía ni salir siquiera a denunciar como correspondía, porque no había otra opción. Claramente agravó las relaciones parentales cuando no hay buen diálogo, y entonces los sistemas comunicacionales se hacían muy conflictivos, esto de estar algún día con uno de los progenitores y otros días con otro. Sí. En plena pandemia fue todo un tema restablecer y reorganizar esto porque no se podía circular, no se podía. Y no se podía trasladar a los chicos incluso. ¿Eh? Que hubo en un primer momento, no se podía trasladar a los chicos tampoco. Claro, tal cual. Entonces en esto quedaron atrapados un montón de situaciones, algunas necesarias y otras malintencionadas, digamos, aprovechando estas restricciones y demás, con lo cual la pandemia yo creo que los ha afectado notablemente. Las escuelas hoy por hoy son receptoras y todo el equipo que tienen las escuelas, trabajadores sociales, psicólogas, son una fuente de detectar situaciones de vulnerabilidad muy importante. Y bueno, esta pandemia también ha relegado eso, que la escuela no haya podido detectar estas situaciones. Detrás de una computadora, que era lo máximo que podíamos aspirar en todo este tiempo, tener una clase, estas cosas no pueden ser ni tratadas, ni detectadas, ni mucho menos. Con lo cual, notoriamente, en todo sentido, la pandemia ha afectado a las niñas y niños y han quedado sumamente más desprotegidos. Es así. Bueno, Silvana, te agradecemos muchísimo tu nota, tu tiempo, el haber compartido con nosotros toda esta información. Celebramos entonces el Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y seguimos luchando porque sean mucho menos vulnerados o nada. Bueno, te agradezco muchísimo, Romina, y está muy buena esta iniciativa por parte de ustedes por esto justamente, ¿no? Para que empiece a estar en la agenda de la gente, de la sociedad, de los gobiernos, está muy bueno porque falta muchísimo, muchísimo por recorrer en defensa de las niñas y niños. Sí. Mil gracias por la invitación, un placer. Bueno, muchas gracias a vos, un placer haber conversado, estamos en contacto, hasta luego. Gracias, que tengan buen día, chau, chau. Gracias, igualmente.